En un baile conocí a la chica del lunar. Me encontraba yo muy triste, pero le invité a bailar. Cuando el lunar yo le vi, de ella me enamoré. Y ahora soy muy feliz con la chica del lunar. Ay, qué bien le queda a la chica ese lunar. Cada vez que se lo veo me enamoro más y más. Ay, qué bien le queda a la chica ese lunar. Pegadito, pegadito a su boquita angelical. ¡Eso, venga! ¡Venga, la mano! En un baile conocí a la chica del lunar. Me encontraba yo muy triste, pero la invité a bailar. Cuando el lunar yo le vi, de ella me enamoré. Y ahora soy muy feliz con la chica del lunar. Ay, qué bien le queda a la chica ese lunar. Cada vez que se lo veo me enamoro más y más. Ay, qué bien le queda a la chica ese lunar. Pegadito, pegadito a su boquita angelical. ¡Buena, eso! ¡Ay, no, maestro!